señal digital que integra la radio del Oriente. Waldo Ortiz, Master Mix. Al amanecer de cada día, en medio de los musicales sonidos de la naturaleza, se escuchan las voces entusiastas de hombres y mujeres que comienzan su labor, que sueñan, sienten y aman lo que consideran más importante, valioso y sagrado para ellos y sus hijos. La tierra. Ama la tierra en que naciste. Amala es una y nada más. El campo al día, con notas y datos que usted, amigo agricultor, debe saber. El campo al día es educación, salud, desarrollo, medio ambiente, economía agraria. La más completa información para usted, amigo de la región. El campo al día. Una presentación de la Inmobiliaria del Oriente, ofreciendo casas, fincas, apartamentos en cualquier parte del país a precios de remate. El campo al día, la voz de la tierra. 6 años en el corazón de los campesinos del Oriente Cundinamarqués. ¿Qué tal los oyentes del oriente de Cundinamarca, los llanos, Colombia y el mundo? Raúl Waldo Ortiz se acomoda en la sala del sonido. Este amigo de ustedes, Germán Rojas Clavijo, les desea lo mejor de lo mejor. El campo al día, la voz de la tierra, una presentación de Central Agrícola y Ganadera. Doña Luz Leal, con sus establecimientos de comercio en Caquesa, Fosca y Puente Quetame, les está ofreciendo el Imperius para la mosca blanca o la palomilla. Llegó la hora de acabar con la palomilla. Compofos, que es un abono orgánico, y el bordo para combatir la botritis. Acuérdense que en Central Agrícola y Ganadera encuentra todo lo que necesita para sus cultivos. El campo al día, la voz de la tierra, una emisión más para el día. Hoy voy a hablar de resultados de la política. A ver qué pasó en Caquesa y en el oriente de Cundinamarca. A ver qué ocurrió. Hoy voy a hablar de energía solar. Encontré un ingeniero de Fosca, Cundinamarca, oigan bien, que lo tengo invitado al programa de hoy para hablar de energía solar. ¿Qué es eso de la energía solar? ¿Para qué sirve la energía solar? ¿Será que yo puedo mantener la necesidad de mi vivienda o de mi industria? Por ejemplo, para el hospital, donde necesitan bastante agua caliente, por ejemplo. ¿O será que las piscinas que hay en Caquesa? Porque me di cuenta que a las 4 de la tarde empieza a hacer brisa y la gente empieza a carraquear y a vestirse y a irse. Pues si ustedes tienen una piscina con agua, algo no caliente, pero un poquito cálida, pues va a entretener a la gente que se baña hasta las 7, 8, 9, 10 de la noche. Hoy les voy a hablar de computadores y tablets. Y pues el campo al día sigue promoviendo la moringa como una forma para controlar la salud de todo el pueblo colombiano. De tal suerte que hay tema de dónde tocar, hay muchas cosas de qué hablar. Ustedes sabían, por ejemplo, que si hablamos de cosa política, en el municipio de Caquesa hubo un total de 5.677 votantes el domingo pasado. Y que de esos 5.000 hubo 4.546 votos válidos. Hubo 382 votos en blanco. Y hubo 4.167 votos por los partidos. ¿Qué más les digo? Esto es para Caquesa. Un total, la abstención es tremenda. El municipio de Caquesa tiene posibilidades de que salgan a votar, o lo que llaman el censo electoral, de 14.000 personas. Pues eso lo votaron, como les dije anteriormente, 5.677 angelitos. Que hay un potencial de 14.059 votos. que hubo 41 mesas instaladas y pues muy pobre la votación. Eso quiere decir palabras menos, que por cada, en Colombia, hablando en general, en Colombia salieron, por cada 10 personas salieron a votar 4. ¿Ah? Es decir, que los que están decidiendo en qué congreso tenemos nosotros son las minorías. Las minorías. Eso quiere decir palabras más, palabras menos, que a la gente le importa un comino. ¿Quién llega a dirigir los destinos de la patria? No sé, esa es la verdad. Estos datos los tengo oficiales de la página de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Que para Senado en Caquesa votaron 1.276 angelitos. Para el Centro Democrático del expresidente Uribe votaron 1.101 personas. Para el Partido de la U votaron 911, para el Partido de Cambio Radical 408, Partido Liberal 158, el Polo Democrático 125, Partido Alianza Verde 86, y votaron 55 angelitos por el Movimiento Mira. Aquí también hay gente que diezma. Y el Partido de Acción Ciudadana puso 44 votos. Eso si hablamos del Senado, Senado de la República. Y pues datos oficiales. Como dato curioso, ahí les voy anticipando. Partido de la U, 911 votos para Senado. Es decir, que hubo votos para Maritza, ¿cómo se llama? Maritza Laellano. Hubo 300 y pucho votos. 327 votos para Milton Rodríguez. Y detrás de Milton Rodríguez había un exalcalde, el alcalde y 5 concejales más. Es a manera general. Ya, es a manera general que les estoy contando. Ya les voy a hablar cómo terminaron los votos en la Cámara de Representantes, que ustedes también están allá como, bueno, y ya nos habló del Senado. Pues se los voy a decir aquí, en el Campo al Día, después de estos mensajes comerciales. Entretenimiento, Raf Waldo Ortiz. Innovación y tecnología, servicio técnico especializado en computadores, suministros, mantenimiento correctivo y preventivo, ensamble y actualización de computadores. Actualización y mantenimiento de rocolas, servicio técnico especializado. Alquiler de videobeam, montaje de pantalla gigante para proyecciones. Seguridad electrónica, automatización de circuito cerrado de televisión, monitoreado por internet en tiempo real. Venta de computadores portátiles y de escritorio, suministro de accesorios. Infoline, 311-282-8430. 311-282-8430. Raf Waldo Ortiz. Creando soluciones a sus necesidades. Bueno, en el Campo al Día siempre miramos. Ahora vamos a mirar Cámara, Cundinamarca. ¿Cómo fue la votación? Hubo un total de 4.878 mesas instaladas. Hay un potencial de 1.658.095 personas para votar en Cundinamarca. Y de esos votaron 735.397. Hubo 101.845 votos nulos. Hubo 22.693 votos no marcados y hubo 58.540 votos en blanco. ¿Cómo les parece? En Cundinamarca, de 1.658.905 votaron solo 735.379, que corresponde al 44.32%. Cundinamarca, el que sacó mayor votación fue el Cambio Radical, puso 116.025 votos. Después el Partido de la U, 112.298. Tercero el Partido Conservador puso 98.318. El Partido Liberal puso 79.564. Centro Democrático puso 74.196. Y hasta ahí llegaron las curules. Palabra más, palabra menos, quiere decir que el Partido Cambio Radical puso 2, el partido de la U puso dos representantes, el partido conservador puso uno, el partido liberal puso uno y Centro Democrático, Mano Firme y Corazón Grande puso un representante. Esos son los siete que hay, los siete que hay para Cundinamarca, y se los estamos registrando aquí en el campo al día, la voz de la tierra. Están llamando y me dice que Icaquesa, ¿cómo votó? ¿Y cómo votaron Icaquesa para Cámara? Pues de los 5.000 votaron, de los 14.059 habitantes que hay conmigo en Caquesa, hubo 166 votos no marcados, tarjetones no marcados, hubo 677 nulos y hubo 5.743 personas que votaron. En blanco votamos 309 caqueseños. Eso es la situación del municipio de Caquesa. ¿Que cómo votaron los conservadores en Caquesa? Se dieron a conocer, votaron 3.353 votos para el Partido Conservador. El Centro Democrático puso 388 votos. Cambio Radical puso 341. El Partido de la U puso 224. Polo Democrático puso 68. El Partido Liberal puso 54. El Partido Alianza Verde 31 votos. Partido Alianza Social Independiente puso 28 votos y hay 28 miraístas que aún diezman en Caquesa. Esos son los resultados que hubo por el municipio de Caquesa. Ahora les voy a presentar a manera de reflexión para que ustedes se den cuenta cómo es que estamos en el panorama político nacional. Y esto se los comunico a nombre de Biosíntesis, con AminoK, Aminoplan, Aminostin, Nutriagro. Entonces, ahí les paso esta información para que ustedes estén bien informados con el Campo al Día, la voz de la tierra. Amigo agricultor, recuerde que la buena fertilización, oportuna técnica y balanceada depende de la rentabilidad de todos sus cultivos. Compruébelo usted. Para un excelente desarrollo, Aminoplan, biofertilizante foliar, estimula inicialmente en las plantas raíces abundantes para mayor asimilación de nutrientes y tallos y macollas vigorosas que le sirven de soporte a una mayor fluorescencia. Y para la fase final, AminoK3 y AminoSTIM, biofertilizantes foliares estimulantes de mayor producción en las cosechas. Con AminoK3 y AminoSTIM, produzca papas, cebollas y tomates más gruesas y abundantes. En frijol y arveja, llenado completo de granos. No olvide, amigo agricultor, con AminoPlan en desarrollo, AminoK3 y AminoSTIM en producción, coseche abundancia, coseche calidad y obtenga mayores ganancias. Produce y comercializa para Cundinamarca, Biosíntesis SAS. Bueno, como corolario de todo lo anteriormente expuesto, pues me llevo una reflexión. Millones de colombianos dijeron no a la politiquería el pasado domingo. Por Cámara hubo votos en blanco por 824.956. Hubo 1.750.071 votos nulos. Hubo 489.853 tarjetas no marcadas para Cámara. Para Senado hubo votos en blanco 746.659, votos no marcados 842.615 y hubo votos nulos 1.485.567. Bueno, para el Parlamento Andino, ahí sí ganamos. El voto blanco impuso 3.623.193. Votos no marcados 2.848.990 y votos nulos 510.439. Esto a grandes rasgos nos quiere decir que miles de personas se manifestaron en contra de la bandidocracia que padece indestronable, y que los indiferentes somos más de 20 millones de colombianos que ayudamos a que los mismos salieran con las mismas. Por estos millones de seres que salieron a votar sin pedir nada a cambio, a despistar votos puros e independientes, esta lucha pues debe continuar. Ahora vienen las elecciones presidenciales, que ya no habrá tanto voto nulo porque el tarjetón solo traerá una casilla de voto en blanco y aparecerán solo el candidato que llaman de la Unidad Nacional, que es el presidente Juan Manuel, Está Oscar Iván Zuluaga, que es del Centro Democrático, está por el Partido Verde Enrique Peñalosa, y está doña Clara López, que es la candidata del Polo Democrático. Son cuatro candidatos y el del voto blanco es el otro. Los colombianos vamos a decidir sobre el futuro de Colombia, pero mirando bien y reflexionando sobre todo lo que estoy comentando en el día de hoy, la gran mayoría de los colombianos, la gran mayoría, pues estamos dejando que una pequeña minoría gobierne Colombia. Mire, la unión tan tremenda que hicieron los candidatos de Senado y Cámara de la Costa Atlántica, ahora ya están reclamando allá todo el presupuesto para ese sector. Es aterrador, amigos de Caquesa, de Cundinamarca, que el departamento de Cundinamarca solo haya puesto dos senadores. Claro que si alguien me quiere corregir, le abro el micrófono. Por Cundinamarca quedaron Ever Bustamante, que está en la lista del Centro Democrático, que él es de Zipaquirá, fue alcalde de Zipaquirá, lo entrevisté aquí en el Campo al Día, y está Milton Rodríguez, que tiene sus ancestros en Huasca, Cundinamarca, y que, como dije anteriormente, sacó unos poquitos boticos aquí en el municipio de Caquesa. Esa es la verdad, esa es la realidad de la política. Me gustaría que ustedes hablaran también aquí, les abro el micrófono, no sé, los caqueseños somos como tímidos para esto, pero ahí está la oportunidad para que podamos compartir. Bueno, ya está listo por acá don Daniel Pardo, él es un ingeniero de Fosca, Cundinamarca, también del Surco como yo, y tenemos la oportunidad de hablar de energía solar, no sin antes decirle a todos ustedes que los computadores, oiga, ¿cómo es la vida? Cuando sube el dólar se nos disparan los precios de los computadores, imagínense el dólar ya casi bordeando los 2.100 pesos. Pero, sin embargo, a pesar de eso, el Campo al Día, a través del centro de servicios caquesa.net, les consigue computadores y tablets. Tablets a 165 mil pesos, tablets. Y computadores desde 653 mil pesos. Tenemos computadores Acer, hay Lenovo, hay Toshiba, hay computadores que ustedes quieran. Para facilitarle el servicio a las personas que quieren tener un computador, pues vamos a hacerlo del crédito contado. Es decir, si usted puede ir, le vamos a abrir una cuenta a cada persona. Entonces dice, oye, doctor Germán, nosotros vamos, le traigo 100 mil pesitos aquí para comprarme un computador. Y cuando termine, le entregamos un computador con un año de garantía, con todas las de la ley, con todos los jugueticos, con todo lo que es legal. Aquí siempre patrocinamos lo que es legal. Esa oportunidad la tienen ustedes acá y la pueden conseguir en el centro de servicios caquesa.net. Estoy muy triste porque ya empezaron los vándalos a echarle candela al monte. El pasado, ¿eso cuándo fue? El jueves, el miércoles en la noche, le prendieron candela al cerro sur de Monruta. Hubo cisco para todo el mundo. Menos mal que el jueves por la noche San Pedro se acordó y le echó una rociada muy hermosa, pero muy hermosa. Y barrió con todo el cisco que había por todas las calles, por todas las casas, pero tratemos de mantener nuestro medio ambiente. A propósito, el 29 de marzo va a ser el Día del Planeta. Vamos a ver si podemos hacer algo por el planeta, carambas, porque nosotros como que no queremos la tierrita y vivimos en la tierrita, vivimos de la tierrita. Hay que tratar de hacer algo por el planeta. Por eso hoy voy a entrevistar a un hijo de Fosca, que me va a hablar de energía solar, que ustedes, en lugar de seguir pagando tanta plata que cobran por tanto los servicios de luz de la empresa Energía de Cundinamarca, mire, aquí hay una oportunidad muy buena para que monten en sus negocios, en sus piscinas, en el hospital, en los centros de salud, donde, en los hoteles, en donde quiera, plantas de energía solar, que la inversión va a ser solo por 3 años. Sí, me va a decir eso aquí el ingeniero Pardo. 3 años, pero va a tener 17 años sin pagar el servicio de energía. ¿Ah? ¿Qué es mejor? Pagar 3 años y quedarse sin pagar 17, solo haciéndole el mantenimiento de la planta. Espectacular esta idea que les vamos a presentar en el día de hoy, aquí en el Campo al Día, la voz de la tierra. Entretenimiento, Raf Waldo Ortiz. Innovación y tecnología. Filmación y fotografía profesional. Restauración de fotos. Edición de audio y video digital. Fotomontajes, álbumes virtuales, escáner de imágenes, documentos, diseño gráfico, impresión digital, gran formato de alta resolución, multicopiado e impresión de carátulas de DVD, CD. Infoline 311-282-8430. 311-282-8430. Rafaldo Ortiz. En el campo del día, la voz de la tierra, el ingeniero Daniel Pardo. Buenos días. Buenos días. Bueno, ingeniero, ¿me cuentan mis puentes de alta fidelidad que su merced es de Fosca? Sí, así es. ¿Cómo no? Correcto. ¿De los Pardo de Fosca? Sí, señor, de uno de los Pardo, porque somos varios Pardo, pero de uno de los Pardo, así es. Bueno, ¿usted estudió ingeniería eléctrica o electricista? ¿Cómo es? No, yo soy ingeniero de sistemas, pero me metí en el tema de las energías alternativas hace un poco más de 5 años. Y he sido estudioso en el tema y ya tenemos un buen recorrido, una buena experiencia en el tema que nos permite asesorar y hacer proyectos muy eficientes con energías alternativas. Me cuentan mis fuentes de alta fidelidad que, además de esos estudios, se ha dedicado a la investigación de eso, de la energía solar. La energía solar es una fuente natural, porque como su nombre lo indica, viene del sol. Y me encanta tener en el programa a una persona que nos va a sacar de muchas dudas. Por ejemplo, ¿qué es la energía solar, en síntesis? Sí, la energía solar... esa energía, pues, como su nombre lo dice, proveniente del sol, de la luz. La luz del sol tiene rayos ultravioleta y rayos infrarrojos, que es mediante el avance tecnológico nos permite convertirla en energía eléctrica y en energía térmica. Básicamente, también el mismo sol es el origen de los vientos, con las diferencias de temperatura que se producen en la atmósfera, que es otra fuente de energía, con los aerogeneradores que se están utilizando cada vez más para producir energía eléctrica. Bueno, ingeniero, imagínese usted que muchas personas están cansadas de pague tantos recibos tan caros de energía eléctrica, porque, pues, al fin y al cabo, la energía eléctrica es un negocio de las empresas. Yo no tengo nada contra las empresas, pero los recibos, si se pasa uno, eso es un problema inmenso. La pregunta es, ¿se puede en cualquier parte del mundo, del oriente de Cundinamarca, montar una planta de energía solar que satisfaga las necesidades de un hogar, de una industria, de un centro comercial? Sí, correcto. Teniendo en cuenta las fuentes de energía provenientes del sol, como ya lo mencioné, la fotovoltaica, la térmica y los vientos, combinando estas tres energías, podemos obtener la energía eléctrica 100% con fuentes que son conocidas por todos como fuentes de energía alternativas, que pueden sustituir 100% la que nos proveen las empresas, las grandes empresas productoras de energía en el país, que además son monopolios de empresas privadas y del Estado, que en otros países ya están, esto ya está más reglamentado. Nosotros estamos muy atrasados, pero teniendo en cuenta que cada vez es más costosa, pues vamos poco a poco llegando hacia ese punto de utilizar cada vez más la energía solar y las energías alternativas. Qué bueno, es decir la pregunta que se hace la gente, bueno, ¿qué rendimiento imaginémonos de la señora que tiene la cafetería, su nevera y su televisor y su bombillito? ¿Sí es factible montar una planta de esas para que ella tenga óptima energía de calidad y reemplace la de las cuerdas, la de la energía eléctrica? Sí, es correcto. Aquí hay un punto que sí quiero resaltar y aclarar, y es que en los sitios, casas o lugares donde tenemos la red eléctrica, si la comparamos contra la inversión que hay que hacer para tener energía eléctrica producida por el sol, hay que hacer una inversión que todavía es un poco alta. En estos casos, nosotros lo que sugerimos, en los sitios donde hay red eléctrica, y teniendo en cuenta que en provincia, en nuestros pueblos, se cae, se va la luz con cierta frecuencia o con bastante frecuencia, pensar en tener una planta de energía solar fotovoltaica para dos cosas, para reducir el consumo de la energía en la red y para que cuando se vaya la energía a la red tengamos una energía para las cosas urgentes, por decir algo, para la nevera, para la iluminación si es de noche, que es importante, un televisor y a lo mejor los que ya tengan computador para que puedan seguir teniendo acceso al computador o tener con qué cargar sus celulares. O sea que, hablando de la energía fotovoltaica, que es la que nos genera la energía eléctrica con el sol, es un poco costosa todavía, pero pensar en tener una planta básica que realmente es de bajo costo y con esto suplir, tanto reducir el consumo de la red como tener energía cuando la luz se nos va, que es con cierta frecuencia. O los que tienen sistemas de refrigeración o producen, por decir algo, carnes, que no pueden quedarse sin energía por mucho tiempo, poder proveer la energía de sus congeladores o sus neveras para esos lapsos en que no hay energía. Y de todas maneras, como la energía eléctrica se está produciendo permanentemente por el sol, puedes reducir el consumo de la red. Bueno, ingeniero, vamos a hacer un ejercicio. Las personas que están escuchando al ingeniero Daniel Pardo, que quieran hacer preguntas, envíenme sus mensajes de texto o el WhatsApp, el mensaje, y yo con gusto se lo vamos a resolver con el ingeniero Daniel Pardo, un fosqueño que ¿cuántos años lleva dedicado a este montaje de plantas de energía solar? Sí, llevamos más de 5 años dedicados solamente a este tema. Ya hemos hecho proyectos grandes. Un ejemplo clásico que quiero comentar es, por ejemplo, las calefacción de agua en el hospital El Socorro Santander, que es un hospital similar al de Caquesa, por ejemplo. Allá le instalamos todo el sistema de calefacción de agua para las duchas de los pacientes con energía solar, 100%. Desmontaron dos calderas que tenían con este propósito, el cual les implicaba un gasto de combustible y mantenimiento superior a 3 millones de pesos mensuales, y la planta tuvo un costo cercano a los 100 millones, lo cual implica que en menos de 3 años pagaron la inversión y la pueden disfrutar con medio 20 años, lo cual muestra el ahorro tan grande de energía, y además de que estamos reduciendo la contaminación de nuestro planeta y aportando al medio ambiente en general. Qué bueno, extraordinario, extraordinario. Este es el ingeniero Daniel Pardo, un fosqueño, un orientuno, como diría la tía Carlina, dedicado a generar plantas de energía eléctrica. Ustedes pueden participar e interactuar en este programa, envíenme sus mensajes de texto y con el ingeniero Daniel Pardo se los vamos a resolver aquí en El Campo al Día, la voz de la tierra. Entretenimiento, Raf Waldo Ortiz. Innovación y tecnología. Alquiler de iluminación tipo concierto y amplificación de sonido para maxitecas, bazares, bingos, reuniones familiares, festivales, conferencias y eventos culturales. Animación, logística de eventos familiares, sociales, empresariales y públicos. Filmación y fotografía profesional. Infoline 311-282-8430. 311-282-8430. En El Campo al Día, don Luis Eduardo Hernández, buenos días. Buenos días, doctor Germán. Lo veo alto, recuperado. Ave María, eso ya. ¿Qué tenía, don Artrosis en una rodilla. ¿La rodilla es? Prácticamente en juntas, pero más en la izquierda. Sí. Y ya me habían mandado para la cirugía porque ya no tenía nada que hacer. ¿No podía caminar? Sobre todo el dolor, muy intenso. ¿Y cómo hizo? Sin dormir las pasadas, me tocaba ya tomar pastas para dormir, porque no me dejaba las 24 horas del día el dolor. ¿Y ni modo de salir de la casa? Porque ya me apliqué todos los analgésicos que había, por tramadol, que de uno que otro, y entre más me hacían por ahí unas dos ¿Para días. ¿Para el dolor lo inyectaba? Me inyecta, claro. ¿Cada cuánto inyectaba? Ya a última hora me tocaba que semanal una de 42 mil pesos. ¿Para calmar el dolor? Para poder tener tranquilidad. Y ya lo veo un poco más flaco y lo veo caminando. Pues me adelgacé, mire, imagínense que estaba pesando como 100 kilos. ¿Y qué le dio por tomar? Le escuché en un programa suyo la famosa moringa. ¿Y se ha tomado cuántas? Me he tomado, con este que voy a pesar hoy, 4. Estoy seguro que a partir del quinto o el sexto va a estar trotando. No, pues imagínese que ya al menos la tranquilidad de uno poder dormir, de que ya no siente el dolor. La cojerita sí toca ahí porque eso es ya natural, pero el resto no, ya. En el favor de Dios ya puede trabajar, ya puede volver a trabajar. ¿Antes ya no hacía nada en el patio? Ahí en la casa, como ya llamo de casa. ¿Y ahora? Ahora no, ya salí a trabajar. Volví a sembrar y a echar riego y está echado asador, machete, eso ya. ¿Y se ha dado cuenta que ya levanta el ánimo? Uy, hermano, sabe que sí. Buenísimo. Que eso parece, ya yo vuelvo uno como a sus T5 y un amigo mío. Qué bueno, a levantar bueno el ánimo. Para todo sirve la moringa. Muy buena. Yo la recomiendo, ¿verdad que sí? Sígase la tomando y yo aspiro que cuando llegue a la sexta, séptima litro, va a estar trotando. No, sí, muy buena. Y eso no es que no solo para problemas de artrosis, eso sirve es como... Para los diabéticos. Para el cáncer. Para el colon. Triglicéridos, colesterol y cáncer. Todo. Les voy a regalar una fórmula para que limpien el colon. Oigan bien, se consigue una penca de cristales de sábila. 4 ajos. 2 rebanadas de piña y el jugo de 4 limones, pero bien sumosos. Sí. Los echa a la licuadora y lo saca y para adentro. Les garantizo que no sienten el sabor del ajo ni de la sábila, porque eso el limón y la piña lo cuadran. Hágase eso y al otro día siga con juicio. Tomando moringa y adiós problemas de colon, triglicéridos, colesterol. Les recomiendo que compren un ambientador porque eso sí después deja ese baño. ¿Ah? Un atómico. Oiga, lo felicito, don Luis. Oh, sí. ¿Qué le recomienda a la gente incrédula? A tomar moringa. Me acaba de llegar el primer mensaje de texto. Byron Vizcaíno me está diciendo que montar un que sí es muy costoso montar una planta de energía eléctrica y qué duración tiene. Pues usted acaba de decir que está proyectando la energía por 20 años. A ver, la Sequir, pues para una planta de energía eléctrica solar, tiene una vida útil, lo que son los paneles solares, que es uno de los principales elementos de una planta, tiene una durabilidad promedio entre 25 y 30 años. Sino que, digamos que en las piernas del zapato siguen siendo los acumuladores, o baterías que aún no tienen una durabilidad tan alta y también son costosos. Entonces, en este caso hay dos opciones. Generar energía eléctrica para consumirla directamente. Quiere decir que los que tengan utilicen energía eléctrica durante el día, el costo se reduce muchísimo en una planta porque no uso baterías, sino que la voy generando y una vez la estoy consumiendo en mis equipos eléctricos que utilizo en el día. Y a lo mejor la noche utilizar unos acumuladores pequeños o en reducida cantidad para que tener cosas básicas como iluminación o televisión. Obviamente podríamos tener energía para las 24 horas, pero en la medida que necesitemos utilizarla en horas de no son en la noche o en días nublados, el no tener acumuladores pues implica que vamos a tener unos tiempos muertos en que no tenemos energía. Por eso los acumuladores son necesarios, pero sí podemos reducir la cantidad de baterías en el caso en que la mayoría de consumo sea durante el día, que es cuando lo estamos produciendo y generando. Porque al fin y al cabo, pues de día se necesitará para la nevera y se necesitará para la licuadora y de pronto para la plancha. Pero aquellos que tienen centros de producción o tengan, de pronto hablando el otro día de los galpones, no sé si en ese caso hayan equipos o usen durante el día o la mayoría es en la noche, no tengo claro si la mayoría es para calefacción en la noche, pues sí vamos a necesitar acumuladores, pero una forma de optimizar mejor es, para el caso de calefacción en galpones, es como es mucho más barato producir agua caliente con energía solar que producir energía eléctrica con energía solar, se pueden montar colectores solares para calentar agua, almacenarla en un tanque y de noche ponerla a circular por un sistema radiante que es simplemente una manguera que va circulando por la zona que necesito calentar, y esta es una forma de obtener calefacción protección de ambiente, también con fuente de energía solar, pero más barata, utilizando el agua caliente y no generando energía, que es más costoso que calentar agua. En otras palabras, es producir agua caliente con energía solar, la eficiencia está sobre el 90%, mientras que producir energía eléctrica con energía solar está en más o menos el 17% de eficiencia. Como pueden ver, la diferencia es gigantesca. Entonces, todo lo que sea calefacción es mejor, calentar agua y que el agua nos transmita la calefacción a lo que necesitemos calentar y no generar energía eléctrica. No sé si está claro. Eso para la gente que acostumbra calentar los pollitos cuando son avicultores. Exacto. Que durante los primeros 15, 20 días los tiene que mantener con luz. Entonces, pues, el bombillito va a permanecer, o con gas, porque me imagino que con gas va a salir mucho más caro que con la energía solar. Bueno, interesante, es sumamente interesante tener al ingeniero Daniel Pardo tocando estos temas. ¿Qué posibilidad hay de que nos reunamos el próximo 24 de marzo a las 10 de la mañana? Pongo mi oficina, dispongo de la oficina mía en Caquesa, para que las personas que quieran conocer de este tema, o sea, profundizar de este tema, ahorrar dinero con energía solar, puedan conocerlo, usted venir, las personas que quieran montar sus plantas generadoras de energía para ahorrar dinero, lo conozcan y que usted nos explique ya como un poco más didácticamente en qué beneficios tiene el comprar, el montar en su casa una planta generadora de energía. Claro, con mucho gusto, no tengo ningún problema, solo es que se pongan de acuerdo en una fecha. Yo iría con material didáctico para hacerlo en un video y poderle explicar de manera más gráfica lo que les he comentado y de manera más detallada y resolver todas las inquietudes que surgen. Seguro que en la medida que se hace la presentación aparecen dudas y que la gente quede clara que la pueden aprovechar, qué beneficios tiene, qué costos aproximados tiene un proyecto a menor escala para hogares o a mayor escala para los que tengan algún tipo de industria en la zona, en la región. 24 es puente, mirando aquí el calendario, el 24 de marzo es un puente, es un lunes, 10 de la mañana, ¿puede ser? 10 de la mañana, sí, está bien, para mí está bien. Entonces nos vamos a encontrar en Caquesa, las personas que quieran participar de conocer a fondo qué es la energía solar, cómo funciona, conocer las necesidades y cómo minimizar los costos de la producción de la energía que usted está consumiendo en su casa, en su finca o en su industria. El 24 a las 10 de la mañana en la oficina del Campo al Día en el municipio de Caquesa. Me están colocando un mensaje, me dicen, yo tengo una piscina y calentar el agua de la piscina es muy costosa con luz. ¿Hay alguna posibilidad de que don Vicente Gutiérrez Corredor, que tiene una piscina muy bonita, le pueda colocar calefacción y que no tenga que pagar mucho? Claro, efectivamente, de hecho ese es uno de los productos de las líneas de productos que más movemos, porque sobre todo aquellas personas o empresas que tienen piscinas con calefacción, sea eléctrica o sea de gas o diésel, los gastos de calefacción, combustible y mantenimiento son muy altos. Está demostrado en todos los proyectos que hemos hecho proyectos en Bogotá, en Villa de Leyva, en Duitama, en menos de 3 años recuperan la inversión del sistema de calefacción con energía solar para el agua en la piscina. Así que ese es uno de los temas más importantes de ahorro de energía. Todo lo que esté sobre todo enfocado a la línea térmica, los retornos de inversión están menores a 3 años y los equipos con una vida útil superior a 20. Así que podemos decir en otras palabras que en 3 años pagan el equipo y tienen 17 años disfrutando de agua caliente sin ningún costo, o un costo mínimo que es el costo de mantenimiento. Qué bueno, y además que las personas que se van a bañar, por ejemplo en Caquesa, que ya después de las 5 de la tarde que empieza a hacer frío, se van a bañar en la piscina y van a estar a las 7, 8 de la noche, y es mucha la clientela que le va a llegar a un centro de estos, ¿verdad? Sí, así es, correcto. De todas maneras, en la calefacción de piscina siempre hay que considerar un sistema de respaldo, pero cuando hablo de sistema de respaldo, de todas maneras debemos tener o un sistema, puede ser gas eléctrico, o hay una tecnología nueva que es muy eficiente, que son las bombas de calor, que eso los voy a explicar allá ya, cuando pueda hacerle la presentación. Pero ese sistema de respaldo del 100% de energía requerida para calentar el agua, solamente voy a consumir cerca de un 20%, 25%. El resto de energía la proporciona la energía solar. Bueno, ingeniero, qué bueno tenerlo en el campo al día. Me encanta sobremanera conocerlo. Y el próximo lunes, 24 de marzo, a las 10 de la mañana, en la sede del campo al día, va a estar el ingeniero explicándole a todas las personas que vengan, a todos, sus inquietudes, sus preguntas, y sobre todo el dolor de cabeza. Tener que pagar tan caras esas facturas del servicio de la empresa de energía cuando lo podemos generar en nuestra casa, con nuestra propia planta. Como decía usted, en 3 años se paga. Y va a tener 17 años a un consumo muy mínimo que le va a minimizar costos a la gente y sobre todo que va a traer más turismo. Porque imagínese cuando digan la piscina en tal parte tiene calefacción y se pueden bañar hasta las 8 o 9 de la noche. Imagínese cuánta clientela más no le va a llegar. Ah, buenísimo. Uh-huh. Así es. Sí, me parece interesante esta labor, este ejercicio que estamos haciendo y de parte suya, mi apreciado Germán, que se interese por este tema y de esta manera divulgar algo que donde hay mucha gente, sobre todo en el campo, que no conoce el tema o que no lo ha escuchado, o algunos que a lo mejor sí lo tienen ya algún interés, poderlos guiar, orientar un poco y saber qué podemos obtener de la energía solar para beneficio de la comunidad. Bueno, ingeniero, muchas gracias. El próximo lunes los invito aquí a la Torre Sonora del Campo al Día. Va a estar con videobín en mano y absolviendo todas las preguntas. ¿Tiene algún costo la charla, ingeniero? Ya están preguntando aquí que si les va a cobrar por la charla. No, en absoluto. Mi interés realmente es orientar y divulgar el tema. Obviamente, como todos saben, entre más se dé a conocer, pues todo eso es parte de la publicidad también, obviamente. A lo mejor no me interesa, esto es sin ningún interés, pero obviamente si alguien quiere adquirir algún sistema, pues nosotros los ofrecemos, pero por supuesto que esto lo hago sin ninguna contraprestación. Me interesa que todos los vecinos de Caquetá, a lo mejor es los osqueños que quieran asistir, me gustaría que estuvieran presentes. De todo el oriente de Cundinamarca, que es una región emprendedora, una región grande, puedan acercarse y asistir a esta charla, que seguro que les va a aclarar y les va a poder dar una visión diferente de lo que son las energías alternativas y a aportar tanto al medio ambiente como a su bolsillo. Era el ingeniero Daniel Pardo, aquí en el Campo al Día, La Voz. Amigo agricultor, su mejor elección para todas las fumigadas en invierno o en verano se llama Trimex 25LS. Permite que los productos mezclados actúen con mayor eficiencia y protejan por más tiempo la sanidad de sus cultivos. Trimex corrige la calidad y el pH del agua, controla la espuma y actúa como un excelente pegante. Trimex, el único con estos beneficios en un solo envase. ¿Uy, en un solo envase? Sí, con Trimex garantía en cada mezcla de tanque y seguridad en la aspersión. Produce y comercializa para Cundinamarca, Biosíntesis SAS. El campo al día, la voz de la tierra. Ecosistemas y soluciones dan a conocer el más revolucionario sistema de energía solar. Calefacción de agua con energía solar para hogares, duchas, jacuzzi y piscinas. Sistema de calefacción de agua con energía solar para hospitales, hoteles y piscinas. Purificadores y destiladores de agua con energía solar. Plantas con paneles fotovoltaicos para generar energía eléctrica de uso casero, rural e industrial. El ingeniero Daniel Pardo dará a conocer las plantas de energía solar de acuerdo a sus necesidades. Los invitamos a una conferencia para que aprendan todo lo relacionado con la tecnología de energía solar. Lunes 24 de marzo, 10 de la mañana, Torre Sonora del Campo al Día, Avenida Cuarta, 306, Caquesa. Infolay, 312-433-2303. Teléfono 8481-222. Visita nuestra página web www.elcampoaldia.com. Contáctenos. ¿Cuál es su nombre? Uriel Ortiz. Uriel Ortiz. ¿Y usted dónde es? Aquí del Campín de Caquesa, señor. ¿Y cuál es su inquietud? ¿Usted escucha el Campo al Día? Todos los días. ¿22? Todos los días no, sino todos los sábados. Ah, bueno, todos los sábados. Escucha al doctor Germán. ¿Qué opina el programa? Que muy bonitos los programas y todos los proyectos que tiene son muy buenos. ¿Pero qué sacamos con que sean bonitos si no los ejecutan? ¿Ah? Eso sí. No, pues pasa, doctor. Muchas cosas bonitas se dicen, pero tilín, tilín y nada de paleta, ¿ah? Y nada ayudan en nada, entonces ¿qué? No, pues. ¿Y cuál es su inquietud? De a ver si de pronto tuviera una ayudita. ¿Para qué? Como para una casita donde vivir o un lotecito, una casita, algo, porque no tenemos nada. ¿Y ya le pidió el alcalde? Ya estuve hablando con él, pero el lunes estuve hablando y dice que él como no, será que no él no manda o no tendrá orden, yo no sé. No, dígale, que hay programas sociales para los abuelos. Bueno, doctor, yo hoy el lunes sí hablamos. ¿Y sigue escuchando el campo del día? Y sigo escuchando, a ver qué se oye. Bueno, doctor. Entretenimiento, Raf Waldo Ortiz. Innovación y tecnología. Servicio técnico especializado en computadores, suministros, mantenimiento correctivo y preventivo, ensamble y actualización de computadores. Actualización y mantenimiento de rocolas. Servicio técnico especializado. Alquiler de videobeam, montaje de pantalla gigante para proyecciones. Seguridad electrónica. Automatización de circuito cerrado de televisión, monitoreado por internet en tiempo real. Venta de computadores portátiles y de escritorio. Suministro de accesorios. Infoline 311-282-8430. 311-282-8430. Raf Waldo Ortiz. El Molino Las Brisas presenta en el campo al día un minuto de reflexión. El trabajo. Señor Jesús, te doy gracias por poder madrugar todos los días a mi trabajo. No buscar en qué laborar. Tomo mi trabajo como un servicio para la sociedad y la familia. Se lo agradezco a Dios como una bendición. Lo cuido como un tesoro. El trabajo me concentra en ser una persona emprendedora y jovial. El trabajo lo hizo Dios como una fuente de progreso hacia el futuro de la vida. El trabajo dignifica y la pereza mortifica. Molino Las Brisas le ofrece harina de maíz, harina de arroz, harina de sagú, harina de pintao, harina de maíz pelado, masa y almidón. Servicio de trillado molida de maíz pelado y mazorca. Molino Las Brisas en Caquetá. Oiga, si lo dice mi compadre Don Incrédulo, tiene que ser cierto que para cada cultivo debe utilizar el fertilizante adecuado. Sí, amigo agricultor, Don Incrédulo tiene razón. Ese fertilizante foliar completo, el adecuado para cada cultivo, se llama Nutriagro. En la papa y en la arveja, en la cebolla de rama y cabezona, en los tomates y zanahoria, Nutriagro, el de la cajita beige y la foto del cultivo. Con Nutriagro, coseche abundancia, coseche calidad y obtenga mayores ganancias. Produce y comercializa para Cundinamarca, Biosíntesis SAS. El campo al día, la voz de la tierra. Ecosistemas y soluciones dan a conocer el más revolucionario sistema de energía solar. Calefacción de agua con energía solar para hogares, duchas, jacuzzis y piscinas. Sistema de calefacción de agua con energía solar para hospitales, hoteles y piscinas. Purificadores y destiladores de agua con energía solar. Plantas con paneles fotovoltaicos para generar energía eléctrica de uso casero, rural e industrial. El ingeniero Daniel Pardo dará a conocer las plantas de energía solar de acuerdo a sus necesidades. Los invitamos a una conferencia para que aprendan todo lo relacionado con la tecnología de energía solar. Lunes 24 de marzo, 10 de la mañana, Torre Sonora del Campo al Día, Avenida Cuarta, 306, Caquesa. Infoline 312-433-2303. Teléfono 8481-222. Visita nuestra página web www.elcampoaldía.com. Contáctenos. Las oportunidades no se pierden. Alguien las aprovecha. ¿Qué compra? ¿Qué vende? En el campo al día, hacemos negocios. En el campo al día, hacemos negocios. ¿Qué compra? ¿Qué vende? ¿Qué compra? Mire, tengo que decirles que tengo tres personas que están necesitando comprar fincas en Caquesá. Tengo tres personas que quieren comprar fincas en Caquesá. Si usted está vendiendo por ahí la tierrita o sabe a alguien, que me llamen al 328-905-362. 328-905-362. Mucha atención. Un restaurante muy bien acreditado, donde cocinan bien rico, bien rico. Está necesitando un chef, una persona que es experta, ojalá del SENA, que cocine bien rico, que esté por ahí desempleado. Comuníquese conmigo al 328-905-362 y aquí les tengo la magnífica oportunidad de trabajo. Se ofrece matrimonio para trabajar administrando finca. aquí en Caquesá, Cundinamarca. El campo al día es la voz de la tierra. El campo al día, la voz de la tierra. Ecosistemas y soluciones dan a conocer el más revolucionario sistema de energía solar. Calefacción de agua con energía solar para hogares, duchas, jacuzzi y piscinas. Sistema de calefacción de agua con energía solar para hospitales, hoteles y piscinas. Purificadores y destiladores de agua con energía solar. Plantas con paneles fotovoltaicos para generar energía eléctrica de uso casero, rural e industrial. El ingeniero Daniel Pardo dará a conocer las plantas de energía solar de acuerdo a sus necesidades. Los invitamos a una conferencia para que aprendan todo lo relacionado con la tecnología de energía solar. Lunes 24 de marzo, 10 de la mañana, Torre Sonora del Campo al Día, Avenida Cuarta, 306, Caquesá. Infolive, 312-433-2303. Teléfono 8481-222. Visita nuestra página web www.elcampoaldia.com. Contáctenos. En el centro de servicios caquesa.net, siempre, siempre servicios, solo servicios. Pues usted encuentra el seguro obligatorio de accidentes y por la compra del seguro de obligatorio de accidentes le vamos a dar una herramienta para su carro. Hay que reclama un premio. No olviden que tenemos moringa de la mejor calidad. Oiga, qué triste. Qué triste que están falsificando la moringa y la están vendiendo. Vale 20 mil pesos el litro, pero la están vendiendo a menos. Todo lo barato sale caro. Y la etiqueta que nosotros manejamos, que es la original, es una etiqueta verde. Si a ustedes le traen una etiqueta roja o amarilla o azul, lo están tumbando la plata. No compre donde no sea conocido. Yo aquí les he dado la fórmula de la moringa, como nos lo dijo don Luis Eduardo Hernández. Qué bonito testimonio, pero ustedes tienen una gran responsabilidad con su bolsillo, con su dinero y con su bienestar. Hay gente que ahora van y compran moringa, y pues de una botella sacan, le echan agua y sacan 3-4 botellas y se les dan más baratas. Eso no es justo, eso no es justo. Por eso cómprenla aquí en el centro de servicios caquesa.net, donde le vendemos la auténtica, la que sirve, la que está muy bien producida por Camoe, la mejor marca de moringa de América Latina. Este es el campo al día, la voz de la tierra. Bueno, y ya para finalizar por hoy, como decía Lambicolor, tengo que felicitar a todas las personas que están haciendo proyectos de vivienda. Oigan bien, los felicito. Están haciendo unos edificios muy bonitos en el municipio de Caquesá. Pero yo sí les recomiendo que cuando se van a hacer apartamentos, hay que dirigirlos al régimen de propiedad horizontal, de tal suerte que cuando va a hacer escrituras no tienen problemas. ¿Cómo era que decía mi abuelito? Árbol que nace torcido no se endereza jamás. Hay que, desde antes de empezar a hacer la construcción, erigir el proyecto al régimen de propiedad horizontal. Si necesitan un abogado, aquí estamos con mucho gusto, que algo entendemos de eso. Algo entendemos de eso. Tengo que felicitar a las personas que están proyectando la construcción de viviendas. Y las personas que quieran comprar apartamentos en Caquesá, pues se siguen haciendo obras muy buenas. Contáctenme y miramos muy buenas oportunidades para que ustedes tengan un apartamento. Ya es hora de ingresar. Caquesá podría surgir mucho, pero en la medida en que ustedes hagan buenas viviendas, que le permitan valorización, no haciendo alcancías ahí, no, y pedirle a la oficina de planeación. Menos mal que a ver si John Jair por fin le pega. Hay que controlar, hay que planear, planeación, falta mucha planeación en el municipio de Caquesá. Esperamos que este hombre que está hasta ahora despegando le aplique planeación al municipio y lo verá que las cosas podrían ser mejor. Sus cuitas, sus inquietudes. Si ustedes quieren participar en el campo al día, si alguna persona se sintió por lo que le dije, aquí le tengo el micrófono abierto para que usted en el campo al día opine o hable. Este programa es de ustedes, para ustedes. Ya nos vamos a meter en la era de los 7-8 años, tal vez, llevándoles mensajes de estos. Tengo que agradecerle a todas las personas que nos han escuchado a través de www.lavozdecaquesa.com. Y nos escuchan también en elcampoaldia.com.co. Y pues me agrada sobre la manera que me hayan dejado entrar a su vivienda. No olviden el próximo 24 de marzo, que este lunes en 8 días, vamos a hacer una reunión con el ingeniero Pardo. Nos va a presentar todo el portafolio que tiene su empresa para que ustedes monten plantas de energía solar. Aprovechemos la ecología del medio ambiente, ahorramos energía, como va a ser el 29 de marzo, el Día del Planeta. Vamos a apagar la luz una hora, todo para que cuidemos de lo que Dios nos ha dado.